Tal vez te hirieron, tal vez te llamaron un tonto, un estúpido. Pero ¿sabes qué? Eso ya no importa. Tú tienes que vivir el presente, que es lo más importante. Y tú puedes volar libre. A ver, levanta tu mano conmigo. Vamos, todos. Puerta de tu corazón, una memoria del pasado, y te dice: déjame entrar. Te duele recordar. Si solo fue tu inocencia la que causó este dolor, te lastima el corazón. Dilo conmigo. Ay, por favor, cómo duele un corazón. alto de saber de que Él me ama. Y a veces yo no comprendo por qué mis días se oscurecen o por qué mi sol no amanece. Pero yo lo único que sé es que Él me ama, y eso para mí me hace desear querer seguir viviendo.